analizar. No sé qué me dieron ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal. El destino se lució y una broma me gastó. Esta no es mi casa ni esta mi señora, y este que ves no soy yo. Este no soy yo. Buscando salvación. Esta no es mi historia, ni esta mi memoria, y no fui yo quien te mató. ¿Cómo hacerte comprender? No me lo vas a creer. Esta no es mi cama, esta no es mi dama, y este que ves no soy yo.